Venían del exterior, desde afuera, sí. Ingresando por la calle que daba al batallón, había una calle que se ingresaba al batallón o se iba para el lado de la pista. Y yo los veo estacionados y después los veo tomar rumbo a la pista de aterrizaje, ¿no? ¿A dónde los vio estacionados para Los ubicarme? vi parados como que se chequeó un ingreso con algún personal, alguna cuestión burocrática, no lo sé, y después los veo que se van para el lado de la pista. Pero vi en repetidas ocasiones, desde lo lejos, veía el ingreso de algunos camiones, sobre todo los días martes o jueves. Y yo calculo que sería alrededor de media mañana el horario que los vi yo, ¿no? ¿Cuántos camiones recuerda que entraron? Una vez puntualmente que los vi más de cerca, vi dos camiones. Y después en otras O sea que ocasiones vio los más de una vi. vez. Sí, claro, más de una vez, sí. ¿Y venían con alguna custodia? ¿Venía algún otro vehículo además de estos camiones? Yo lo que sí creo que me recuerdo que venían con, puede ser con custodia policial o algo de eso, porque como que era algo importante, ¿no? ¿Y usted sabe por qué? ¿O en algún momento se enteró o escuchó algo de por qué venían con custodia policial esos camiones y qué transportaban esos camiones? No, bueno, lo que era vox populi en el batallón en esos días, sí que se comentaba que, perdón por el término, pero decía, ahí traen todos los fiambres. Como que era un secreto a voces ahí, ¿no? Cuando dice Vox Populi, ¿a quiénes se refieren? ¿Quiénes comentaban estas Entre cuestiones? los soldados, hay que tener en cuenta que en batallón, como todo grupo humano, siempre hay comentarios de las actividades, digamos, ¿no? Y bueno, era el comentario en esos tiempos. Yo tengo presente que se trata de comentarios y en ese sentido le voy a hacer las preguntas, sabiendo que otras personas lo mencionaban. Recuérdenos exactamente qué era lo que decían. Y cuando se refiere a fiambres, ¿usted Sí. está usando un eufemismo o está hablando de jamones y mortadelas? ¿A qué se No, referían con no. Se fiambres? suponía que el término era algo vulgar referido a que llevaban personas. ¿Y qué se comentaba entre ustedes? ¿Qué pensaban de esto? ¿Qué les producía esta información? ¿Qué hablaban sobre eso? Se hablaba nosotros muy por lo bajo, en ese momento hay que entender la situación nuestra como soldados, ¿no? Y lo que sí era que se notaba que se iban con los camiones a la pista, se despegaba un avión y volvía a la media hora o no sé bien el tiempo estimado. Y eso era como un mecanismo que se hacía varias veces, digamos, ¿no? O sea, era como una rutina, digamos. ¿Tiene presente o a ver qué percepción tuvo en relación a la velocidad a la que se movían estos vehículos? En eso no lo puedo decir claramente. Yo los veía como un ingreso normal, ingresaban, sí, digamos, y prontamente hacían una parada y se iban para la pista.